Bueno, y hay buenas noticias también. Hay cambios, hay un cambio de paradigma importante que se está dando en nuestra sociedad a lo largo, a lo ancho de todo el país, también de Latinoamérica. Se abren las puertas. Ya casi nadie necesita salir del closet. Ya casi nadie se esconde. Son poquitos. Se habla abiertamente de diversidad. Se habla de homosexualidad. Se habla de transexualidad. Se habla. El tema está en la mesa y esto es importante. Y no solo está en la mesa, sino que también llega a nombres de calles, porque Rosario va a ser la primera ciudad argentina en celebrar la diversidad sexual en el nombre de una calle. Estamos para hablar sobre este tema con Guillermo Lobanini. Buenas tardes, Guillermo. Romina te saluda. Buenas tardes, que celebro que haya pronunciado bien mi apellido. Tiene trampita, tiene trampa el apellido. No, porque la G y la N son más la N. Sí. En italiano. Y poca gente lo sabe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, qué buena noticia, qué linda noticia. Sí, bueno, los voy a adular un poco porque me alegro de llegar, mi voz llegue a esa provincia argentina que no conozco. Y me alegra mucho, sinceramente lo digo. Bueno, es una buena noticia. Yo lo que voy a disentir con usted, buenamente, no malamente. Buenamente, a ver, por supuesto. Que no todo está solucionado. No, puede, claro que puede, no, porque le digo, puede haber un maquillaje o tener un comportamiento de homo-odio, ese queda mal, pero... El homo-odio es una cuestión cultural que está muy, muy, muy, muy engarzada, digamos, uh-huh, en nuestra sociedad y en el mundo todavía. Pero claramente hay muchos avances, sobre todo en esta patria querida, muchísimo, por suerte. A lo que era yo cuando era joven, madre mía. Pero, digamos, eso no. Hasta que no tengamos una ley de educación sexual, que se pueda poner en práctica, las futuras generaciones van a estar nutridas de la vieja currícula. Uh-huh. A ver, sí. Perdón, coincido totalmente con vos en que obviamente no está todo solucionado y que sigue habiendo un montón de cosas que tienen que ver con lo cultural, con lo social, para trabajar, para desmistificar un montón de cuestiones. Ahora, las nuevas generaciones vienen con un cambio de chip, sí, que es increíble. Bueno, sí, en eso coincido con usted, pero a mí me gustaría que esas nuevas generaciones estuvieran convencidos y sepan de lo que están hablando, porque la sexualidad que forma parte de nuestro ser y que por ahí puede llegar a contradecir a los cristianos, pero que Dios nos dio, ¿no? Uh-huh. Forma parte nuestra, que la vivan sin ningún tapujo. Yo creo que sí, pero me parece que por ahí pueden tener algún amiguito en la escuela o... que hay, pero o lesbiana, pero es importante que sepan cómo es la orientación sexual, ¿te das cuenta? Porque este es un terreno fértil para que mañana venga uno de estos manipuladores a decirle que es una enfermedad. ¿Seguro? ¿Te das cuenta? Sí, sí, y coincido. Porque la vieja currícula pesa mucho, no se olvide que tiene siglos. Sí, sí, coincido totalmente en que es súper necesario abrir el diálogo con los chicos, que la educación tome cartas en el asunto, que se haga cargo de esta problemática. A ver, digo problemática por los conflictos que se generan, sí. Que quede claro. Que le ha amargado la vida a muchas personas que, por ejemplo, son mayores, uh-huh, y que lo ha recluido en el closet para siempre. Se van a morir sin salir del closet, y esas son historias muy tristes. Yo he visto muchas de estas historias, muchas de estas historias. Entonces una vida así no merece ser vivida. No, seguro. Porque yo no soy el religioso practicante, digo, porque es algo que forma parte del ser humano, de que Dios nos dio, y por qué no vivirlo, ¿te das cuenta? Uh-huh. Bueno, así que usted ve los escándalos que hay ahora dentro de la Iglesia Católica, con la pederastía. Sí, bueno, es un tema que se va otro y podríamos estar conversando durante horas porque es interminable, porque en todos los ámbitos de la vida de alguna manera está involucrada la sexualidad, porque es inherente al ser humano. Es como el aire. Tal ¿Tu cual. Nombre me dijo? Romina. ¿Tu nombre? Romina, es como el aire, mira, se necesita revivir y para hacer una vida feliz. Pero lo que pasa es que, yo como estudié bastante el tema, lo que pasa es que el cristianismo ciertamente fue penetrado, valga una forma alegórica, fue penetrado por doctrinas que prohibían el placer. Entonces, todos tenemos que sufrir como sufrió Jesús, y no es así, la vida es hermosa y hay que vivirla. Bueno, pero también pasan estas otras cosas, como la que estamos celebrando hoy, como el motivo de esta nota, donde se visibilizan un montón de cosas, donde quedan evidenciadas la lucha y el trabajo de tantos años del colectivo LGBTIQ+, que durante tanto tiempo viene militando para ganar derechos, para ganar terreno y justamente para directamente no estar en el closet. No. Obviamente, no estar en el closet. Y pasa que, a pesar de todo, esta semana, José, un chico le castigaron la cara, lo lastimaron. Eso, lamentablemente, en nuestra ciudad hay toda una. También hay cosas que ocurren, ¿no? Con el narcotráfico. Pero le han hecho una fama tan terrible. Que la gente piensa en nuestra ciudad que anda la gente a los tiros por la calle. De ya que no es así, ¿no? Obvio. No es así. Pero, eso sumó. Pero estamos orgullosos. Ahora creo que nos preocupa mucho que el Senado de la provincia apruebe el proyecto de la Ley de Educación Sexual Integral Provincial. Para poder aplicarla. Así que lo que pasa es que en el Senado provincial, y el Senado provincial está todo el parque jurásico ahí, encaramado en su cueva. Y bueno, no sé. Bueno. Yo discúlpeme, no conozco La Pampa, pero me imagino que es una provincia muy, muy extensa. Muy, muy extensa como en mi provincia. Y me la imagino un llano. No sé si es así la parte. Es así y es hermosa, así que estás invitado a venir a pasear a nuestra provincia. Y fíjese quieres. Usted, ya hubo, cuando apareció esto en el diario La Capital, que es el diario publicaron la nota y los comentarios de M. Por el cambio de nombre de la calle, yo digo, bueno, pero Rosario tiene dos: el nombre de Balcarce, que quemó esta ciudad en principio de la guerra civil, y de ese otro fusilador de indios que fue toda la conquista del desierto y Roca, ¿no? Que se compró en Estados Unidos la famosa ametralladora Gatling para matar más gente. Así que, ¿por qué no va a poner para llamarse Colectivo Arcoíris? Por supuesto. Bueno, ahí lo nombraste, Colectivo Arcoíris. ¿Cómo nace la organización? La fundé yo y Pedro Paradiso. Nace porque nació como una respuesta ante el VIH-Sida. Nos ocupábamos de ese tema y después entró toda la cuestión de derechos humanos y así se fue ampliando. Y bueno, duró unos 4 o 5 años, después se desarmó. Y bueno, yo ya después fundé otra organización. Mi compañero y amigo se fue a vivir a Buenos Aires, pero la lucha siguió. Seguro, y la lucha. Si alguna vez vienen a Rosario, yo les invito, porque no solamente que tenemos una calle, sino que tenemos todo un paseo a lo largo una parte del río Paraná, que se llama el Paseo de la Diversidad Sexual. Nosotros tuvimos, yo no soy de ese partido, ¿no? Pero tuvimos varios intendentes del Partido Socialista, el doctor Wiener, el ingeniero Lipschitz, que fueron maravillosos en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y varias administradores, administraciones socialistas que trabajaron para la igualdad. Uh-huh. Y dio sus frutos. Genial, eso demuestra que hay de todo y que, como decíamos recién, el paradigma social, el paradigma cultural, perdón, está cambiando, estamos evolucionando, sí. Estamos entendiendo, sí. Si bien queda mucho por hacer, por supuesto, porque es súper amplio sí. El tema y queda mucho, mucho por hacer, por aprender, por entender, cuestiones con las cuales empatizar, está buenísimo ver los avances que son concretos, que los podemos sí. Ver si hacemos una comparación de acá 20 años atrás. Sí. Bueno, y eso hay que eliminar las lacras de la humanidad, que no solamente el homodio, sino el antisemitismo y muchas otras cosas ambiguas, porque ahí aún se le pega lo que veo, ¿no? Los judíos. Acá hubo uno o dos casos. Entonces, bueno, falta mucho para que esta humanidad se convierta en humanidad. Seguro. Guillermo, ¿ya hay cartel? ¿Ya está inaugurado? Sí, ahí lo van a encontrar en internet seguro, uh-huh. Ya está inaugurado. Perfecto, bueno, si algún día ando por allí por Rosario, voy a pasar, me voy a sacar una fotito sí. En el cartel. Sí, como... y busque el Paseo de la Diversidad, que es también otro espacio que se conquistó con las luchas. Porque, mira, acá nadie regaló nada, ¿eh? No. Nadie regaló nada. Cuando a mí me dicen, hay un partido político que dice, nosotros el matrimonio igualitario, no, gracias por darnos una mano. Pero el matrimonio igualitario se logró con la lucha del colectivo LGTB. Así que... Y es un derecho. Sí, es un derecho, pero mucha gente dejó horas y horas, horas atrás. Los partidos por ahí han acompañado, pero la ley de matrimonio igualitario es puramente lucha del LGTB. Seguro. Y me arriesgo a decirte, Guillermo, que lo mismo sucede con la IBE. O sea, si bien hubo obviamente un apoyo político al proyecto, fue un derecho ganado por la militancia feminista y las mujeres en la calle. Sí. Como obviamente. Lo fue el matrimonio igualitario, como lo es la adopción. Enseguida se apropian de las conquistas, pero llevó el sacrificio a mucha gente. Es verdad, y es tan satisfactorio cuando se conquistan esos derechos, esos cuando se tienen esos logros que uno sabe que los militó tanto. No, pero aparte, ¿sabe qué? Uno tiene que estar orgulloso de nuestro país, no solamente por lo que es, sino, fíjese, ¿qué país de Sudamérica expulsó las juntas militares? ¿Qué país tuvo la ley de divorcio? ¿Qué país tuvo, después vinieron después en América Latina, pero fue uh-huh. En nuestro país. La ley de identidad. Esa ley es muy identidad. Importante. Fue nuestro, hecho muchas cosas y de haber tenido premios Nobel, etcétera. Así que hay que estar muy orgulloso. Siempre hay gente que quiere contaminar y decir que el país es una N, no es así. Bueno, pero también hay gente que quiere salir adelante y que quiere seguir conquistando derechos y que quiere seguir ampliando derechos. Bueno, Guillermo... Te agradecemos muchísimo, muchísimo esta nota, que hayas aceptado hablar con nosotros desde tan lejos y sin conocernos. Celebramos, por supuesto, este logro y esta visibilización. Gracias, qué hermoso país y tan lejos que estamos. Gracias. Gracias. Que tengas un lindo día. Igualmente. Hasta luego. Bien, hablábamos entonces con Guillermo Lovagnini. Él pertenece al colectivo Arcoiris, que es también el nombre de esta calle que se acaba de inaugurar en la ciudad de Rosario, un pasaje, una calle en honor al colectivo LGBTIQ+.